fuerte con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, de este su espacio Sin Tapujos, que se transmite de lunes a viernes a través de la señal de YBKE a partir de esta hora y hasta minutos antes de las 7. Nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir es Santos Amaral, en la dirección general de la estación a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de coordinación de la página web a Miyeilis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en la controladuría técnica del sonido a Luis Frías, en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos complace muchísimo llegar hasta todas y todos ustedes, como decimos, a partir de esta hora y durante los próximos 50 minutos. Saludamos desde aquí a toda la gente que se desplaza a esta hora para sus distintos quehaceres, su labor cotidiana, y que nos van escuchando en la camionetica, en el tráfico. Debiéramos estar en la señal esa que usa el Metrobús también. Yo no sé qué ha pasado. Vamos a ver si hablamos con esa gente, a ver qué les sucede a ellos, qué es lo que oyen, cuál es la programación que colocan. Porque no se puede ser tan antidemocrático. Si nos oyen en la camionetica, no deben oír también. Y por cierto que el señor aquel de Artigas no volvió a mostrarnos su amargura. Ojalá que es que el amigo lo hayamos logrado convencer, porque parece ser que en la camionetica no le hacían caso y dejaban puesto el programa. Nuestro afecto y consideración más grande a todos los choferes de las camioneticas que están poniendo el programa. Hoy es martes 10 de diciembre. Ya está listo, ya vamos en puro de fin de año. De aquí para abajo no hay ningún otro compromiso sino el de estar pendiente de cuándo es que van a dar los días libres, las vacaciones de fin de año y las hallacas y los regalos de Navidad y el abrazo de Año Nuevo. Estamos en la recta final. Fíjense ustedes la efeméride que tenemos el día de hoy. Me voy a comentar algunas cosas interesantes que hay acá que les va a parecer a ustedes sorprendente en algún momento. En 1796 se da en Venezuela la ejecución de José Leonardo Chirino, líder de un movimiento contra el dominio de la corona española en las montañas del estado Falcón. Dicho movimiento reunía una serie de características que lo diferenciaban de los demás intentos realizados, ya que preconizaba la libertad de los esclavos, la adopción de la llamada ley de los franceses y la proclamación de la república. Al bajar de la sierra para tomar la ciudad de Coro, las autoridades coloniales lo capturaron y enviaron a Caracas, donde fue ahorcado, que es lo que busca hacer siempre la burguesía cuando le están tocando sus intereses y le están tratando de modificar el panorama político en la sociedad. Eso nos permite dimensionar cómo de verdad ha avanzado la historia de la humanidad de nuestro pueblo cuando vemos cómo se comporta, por ejemplo, el modelo profundamente democrático de la Revolución Bolivariana. Muere en 1814 José Ángel Lama, tal día como hoy, a los 39 años de edad. Dedicado por entero a la música, fue el principal representante del clasicismo en nuestro país. Su maestro fue Juan Manuel Olivares, quien le transmitió los conocimientos aportados por el padre Sojo en su escuela de Chacao. Lama formó parte, junto con Juan José Landaeta, Cayetano Carreño y Lino Gallardo, entre otros, de una generación de excelentes músicos. Además, músicos patriotas comprometidos con la lucha independentista. Algunas de las obras de Lama son El Premio a Tus Virtudes, Sepulto Dominio, Misa en Re, Ave Maristela, Benedicta, El Venerabilis y El Populus Meus, que es probablemente la más universal de las obras de José Ángel Lamas, conocida porque suele ser siempre una de las piezas chacras más difundidas en Semana Santa, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, el Popol Vuh, obra compuesta especialmente para la Catedral de Caracas. En la actualidad existe un conservatorio de música y un premio nacional de composición que llevan el nombre de José Ángel Lamas. Pero fíjense esta efeméride de 1830. En Colombia, Simón Bolívar, el padre de la patria, dicta su última proclama. Esta concluye con las siguientes palabras: colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. 7 días más tarde, el libertador fallecía en la ciudad neogranadina de Santa Marta. Y digo sorprendente porque hace apenas 2 días estábamos conmemorando el primer año de la última proclama pública del comandante Chávez, una proclama que es tan valiosa para todas y todos nosotros por ese gesto de amor, de entrega tan profunda que demostró el comandante en medio de esa terrible enfermedad que lo aquejaba, venir contraviniendo las indicaciones de sus propios médicos, hablarle a su pueblo, asumir la responsabilidad frente a su pueblo en el compromiso histórico de tan honda significación para él que tenía que asumir de no avanzar en la intervención quirúrgica a la que sería sometido sin antes despedirse de su pueblo y hablarle, dar la cara para expresarle lo que debía ser su deseo de lo que él consideraba debía hacerse en el país. Ese sentido tan profundo de la responsabilidad no lo ha tenido nadie en nuestra historia y posiblemente no lo ha habido de esa dimensión, de esas características en ninguna parte del mundo. Una persona que en ese extremo, como decimos, tan terrible, tan comprometido, decida hacer una parte en su tiempo para trasladarse con la incomodidad que ello comprende, con el riesgo incluso de aceleración de los problemas de salud, para cumplir con esa responsabilidad de darle la cara a su pueblo. Y en esa proclama que hace 2 días conmemoramos, gracias a la extraordinaria y maravillosa idea de nuestro presidente Nicolás Maduro de proclamar como Día del Amor y la Lealtad a nuestro comandante en retribución, en reconocimiento a ese gesto del comandante Chávez, en esa oportunidad, lo más resaltante, y hoy sabemos que lo más importante de todo cuanto dijo aquella noche hace 1 año el comandante Chávez, fue el llamado a la unión. Por la desunión, por no haber atendido lo que dijo el comandante Chávez como se debió haber atendido, fue que perdimos en algunas ciudades como Barinas, en Maturín, incluso en el Zulia mismo, allá en Maracaibo, donde hubo un gran avance, sustantivo logro que se dio con el esfuerzo tan encomiable y admirable de nuestro querido camarada y amigo Miguel Ángel Pérez Pirela, que en tan corto tiempo se sobrepuso de manera tan ejemplar a las huestes ultraderechistas y mafiosas que están enquistadas en el poder allá en la ciudad de Maracaibo. Eso que hizo también en Caracas Ernesto Villegas, en San Cristóbal José Gregorio Zambrano, en Petare el Potro Álvarez, en Baruta, Winston Vallenilla, merece nuestro aplauso más profundo, porque fue un esfuerzo titánico por encima de todo el poderío que tiene controlado la derecha en cada uno de esos espacios, pero también para sobreponerse a la desatención que hubo en alguna medida a eso que fue la solicitud más honda, más sentida que hiciera el comandante Chávez hace 1 año sobre la unión. Retomando precisamente las palabras del padre de la patria, decía: unidad, unidad, unidad, con vehemencia, con entrega, con frenesí, porque sabía como nadie en el país que ahí está el determinante de las posibilidades de avance de nuestra revolución. En la disciplina que se debe tener para avanzar en la lucha, contrarrestando los brotes de anarquía que él veía que iban a surgir si él no estuviese en algún momento determinado al frente de la revolución. Por eso su preocupación e insistir tan tercamente en el tema de la unidad en esa su última proclama. Es revelador, como decimos, el hecho de que se cumpla también casi el mismo día un aniversario más de la última proclama de Simón Bolívar, donde planteó exactamente lo mismo, con la misma vehemencia. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, no hablaba Bolívar, como han puesto algunos que no han sabido interpretar a lo largo del tiempo el verdadero sentido de las palabras del libertador, quienes distorsionaron desde siempre el sentido de no solo el discurso, sino de la propuesta, del proyecto bolivariano, que hablaron de una propuesta monárquica, dictatorial, porque hablaba del cese de los partidos. El cese de los partidos del que hablaba Simón Bolívar era el cese de las divisiones entre los venezolanos, de las facciones, del sectarismo, del individualismo y de los proyectos grupales atomizados, que era lo que abría la oportunidad al enemigo, cualquiera fuera él. A esos partidos era a los que se refería Simón Bolívar, y es por ello que nos parece revelador que se plantee en los mismos términos en que lo estaba planteando el comandante Chávez, en la que también pudiera llamarse su última proclama. Verdaderamente revelador para nosotros. En 1859 se produce también un evento histórico importantísimo del cual nosotros no sabíamos absolutamente nada, ni nos significaba en lo personal, en nuestra vida, absolutamente nada, incluso para aquellos que eventualmente supieran de aquel hecho que se conoció como la Batalla de Santa Inés, hasta tanto no llegó el comandante Chávez. Y no solo nos lo explicó, sino que puso en ejecución una reproducción de la gesta, de la épica libertaria de aquella lucha independentista cuando le correspondió asumir aquí la batalla frente a la felonía, frente a los planes de la derecha de tratar de acabar con la revolución bolivariana en un referéndum que pretendió ser revocatorio. El presidente apareció cuando nadie se esperaba que apareciera. Todo el mundo lo esperaba en una tarima en la avenida Urdaneta frente a Miraflores para escuchar su palabra frente a lo que había decidido el Consejo Nacional Electoral al aprobar la solicitud de referéndum que había planteado la gente de la derecha. Y cuando estaba todo el pueblo ahí frente a Miraflores, frente a la tarima, esperando a su líder, como siempre aparecía ahí para expresar su visión, las líneas, lo que debía hacerse, el presidente sorprendió al país y al mundo entero como un estadista en los pasillos de Miraflores, recorriendo los pasillos y mostrando ahí los lienzos en los que están los retratos de los grandes héroes de la patria, y fue hablando de cada uno de ellos hasta llegar al concepto de la Batalla de Santa Inés, que desde el punto de vista militar tiene unas particularidades específicas en las que lo fundamental era el repliegue táctico que se planteaba para hacerle creer al enemigo que se estaba en fuga y que había un triunfo de su parte, que había derrotado a los ejércitos libertarios, y era simplemente para llevarlo a un rincón específico donde pudiera ser acorralado por las fuerzas patriotas del ejército español. Esa estrategia fue la que planteó el comandante Chávez a su enemigo entonces, las huestes de la derecha, y con ello obtuvo el triunfo, con el logro de esa reproducción de la Batalla de Santa Inés. Extraordinaria estrategia del comandante Chávez, que lo reveló ante el mundo también como un político que combinaba como nadie las dotes militares con el quehacer de la política. Entonces también es reveladora para nosotros esta efeméride de la conmemoración de esa batalla que se dio en 1859. Dice la descripción acá de esta efeméride Ese día las fuerzas federales al mando del general Ezequiel Zamora derrotaron a las tropas de la oligarquía conservadora. Esta acción de guerra es considerada como fundamental en el proceso de la guerra federal, y la estrategia puesta en práctica por el líder popular puso al descubierto las excepcionales cualidades de Zamora como conductor de tropas. Hoy en día esta batalla ha cobrado nuevos significados libertadores para el pueblo venezolano, exactamente por lo que nosotros decimos. Tal día como hoy, en 1920, en Venezuela se da la creación de la Escuela de Aviación Militar. O sea que hoy es el día de la aviación militar, supongo yo. Un día como hoy, en el año 1920, el general Juan Vicente Gómez crea la Fuerza de Aviación Militar en Maracay. Dicha escuela, bajo la dirección del coronel David López Enríquez, funcionó en el sitio que hoy ocupan las instalaciones del Museo Aeronáutico. Para el logro de su objetivo, se contrataron instructores alemanes y franceses y se adquirieron 3 aeroplanos como punto inicial de la futura escuadra aérea. En 1945, la Escuela de Aviación Militar se desvinculó del ejército, alcanzando ese rango de fuerza aérea con su propia comandancia y mandos específicos. En Francia, en 1945 es fundado el partido Unión Republicana Democrática, URD. Se mamaba mucho gallo en los años 60 y 70 con el partido Unión Republicana Democrática, que inventaron los adecos y los copellanos, que Villalba, y que había ganado las elecciones en 1953, en el 52, y que se las había robado Pérez Jiménez. Yo estoy convencido de que eso es completamente falso, porque eso es lo que ha venido tratando de mantener como tesis, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, la gente de la derecha, los neoliberales. Cuando pierden las elecciones dice que fue que se las robaron. Y yo estoy convencido de que eso fue lo que pasó con Jovito Villalba en esas elecciones del 53. Pero decía que la mofa que había con el partido era la burla que se hacía con Jovito Villalba, que había hablado siempre de mi partido y yo y mi partido, que al parecer surgió de expresiones de el que fue considerado durante muchísimo tiempo el político con la retórica más pulida, por encima incluso de Caldera y de Rómulo Betancourt, que al parecer por eso lo tuvieron tirria siempre a Jovito Villalba, porque era quien sabía hablar. Es aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 en Francia. La Asamblea General de la ONU aprueba y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue el primer texto legal donde se proclamó con alcance internacional que la dignidad y los derechos individuales es condición sine qua non para sentar las bases de la libertad, la justicia y la paz. Fue aprobada con el voto inicial de 48 países y hoy es un texto universal. En 1986 en Caracas muere Víctor Guillermo Ramos Rangel, nacido en Cuba. Recibió sus primeras lecciones musicales a la edad de 12 años. En 1928 fue miembro fundador integrante de la orquesta Lamas. Ese mismo año participó en la fundación de la orquesta Maracaibo. Año más tarde estudiaría composición y armonía con Vicente Emilio Sojo e historia de la música con Juan Bautista Plaza. Fue integrante fundador de la Orfeón Lamas, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Entre sus composiciones destacan las tituladas Lo Eterno y La Maravilla. Bueno, y para cerrar entonces esta sección que nos hemos extendido con la efeméride, tenemos que en 1998 en Suecia, José Saramago recibe el Premio Nobel de Literatura. El escritor portugués, que ha estado aquí en Venezuela y además para mostrar su afecto a la Revolución Bolivariana, en 1998 fue homenajeado con ese premio. Hasta ahora es el único autor oriundo de Portugal en recibir ese premio. En su carrera conjugó un trabajo prolífico y de alta calidad con un compromiso humanístico y político. Esa postura derivó en su militancia en el Partido Comunista Portugués durante la mayor parte de su vida. Ateo convencido y escéptico por naturaleza, Entre sus libros más reconocidos están El Evangelio según Jesucristo, La Caverna, Ensayo sobre la Ceguera y el polémico Caín. Bueno, vamos a hacer una cosa, hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes porque quiero seguir compartiendo algunas reflexiones sobre las palabras patéticas, tristes y lamentables de Capriles Radonski el día domingo, referidas a las elecciones de alcaldes y concejales que nosotros llevamos a cabo, las venezolanas y venezolanos, el día domingo. Vamos a hablar de ello, lo vamos a descoser y no le vamos a dejar sutura libre a este miserable canalla que está por ahí pendiente de la justicia. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Estamos en contacto con ustedes a través de, ustedes lo saben, nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Y la gente se incorpora de una vez al tema del programa, siempre lo están haciendo y eso me parece a mí un gesto de inmensa amabilidad y solidaridad, y lo agradezco muchísimo, porque además nos refuerzan con algunos datos. Nos dice, por ejemplo, Gladys Salazar, sería bueno revisar los municipios donde ganó Ledesma y los de la MUD, así que cuando se quejen de la mala gestión, sacarles la mano. De eso vamos a seguir hablando, ya vamos a hablar de eso. Nos dice por acá Chiriguare, respecto a la última proclama de Bolívar, en esa época colombianos éramos todos, y tiene toda la razón. Nueva Granada se apropia del nombre de Colombia con reclamo de Venezuela y Ecuador, pero no hicieron caso. Cuando Bolívar dice colombiano, se refiere a todos, venezolanos, neogranadinos, incluyendo Panamá, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Después nos dice por acá Coromoto Álvarez, avalancha roja de plebiscito y de revocatorio avanza en Miranda. La maldad retorna a quien la activó, el caprichito. Después nos dice por acá M. Ramírez, me extrañaba a mí tanta amabilidad del rector Vicente Díaz. Ciertamente, él apareció con una carita de ángel anticonspirativo minutos antes de que se diera el boletín, como diciendo, espérate para apurarme para yo lavarme la cara aquí. Es que el tipo termina siendo cómico, que él cree que está haciendo una cosa institucional y que lo están reconociendo como y queda siempre como el pobre, bueno, está bien, no lo quiero ofender, pues, un señor que no le salen bien las cosas, pues, para no ofender aquí indebidamente a nadie, pero pobrecito, Dios mío. Él apareció con esa carita ahí de yo no fui, esta vez no voy a decir nada incendiario y tal. Todo el mundo estaba pendiente porque él suele salir con esas barbaridades. Está todo correcto, pero está todo mal, dice él. No ha habido problema, pero hay que incendiar el país. Entonces dándole órdenes a Capriles para que Capriles se volviera loco. Él fue el que desató toda esa locura de Capriles con su irresponsabilidad. ¿Cómo va a ser un rector, un tipo, un boletín incendiario, cuando están dándose la proclama que está dando oficialmente el CNE y está hablando la presidenta y la rectora? Entonces él después, yo voy a decir una cosa también, espérense un momentico, que es que todo está muy bien, pero hay que incendiar el país. Entonces cuando apareció ahorita el domingo, todo el mundo estaba pendiente, que irá a decir este loco ahora. Y no, y el hombre se portó, tú sabes, todo comedido y tal, y entonces la gente ahora lo está comentando, pues. Me extrañaba a mí tanta amabilidad del rector Vicente Díaz cuando atendió los medios poco antes de los resultados. Él sabía la victoria socialista. Ciertamente compartimos esa reflexión. Dice por acá Erika Ortiz, me encanta su programa y análisis. A mí me encanta mucho ella, que está escribiéndonos y que nos esté saludando. Dice, sin tapujo, Ledesma ganó en Petare, que tiene mente de burgués. Y entonces dice aquí, pobre tonto, disociado. No, bueno, nosotros hablamos, por cierto, un poco ayer de eso acá y hablamos anoche sobre lo que creíamos que estaba pasando con esa condición de desclasados que están asumiendo algunos, producto de la cultura del consumismo que nos está haciendo tanto daño. Eso no es sino precisamente la movilización de la sociedad en la búsqueda de consolidar un desclasamiento como cultura. Si gente que se crea que es una gente sabrosa porque tiene algunas cosas que puede comprar, ¿no? Las cosas que tiene, pues las puede comprar es porque está avanzando un modelo de justicia y de igualdad social en el país. Entonces lo que falta es conciencia, conciencia ideológica, conciencia revolucionaria. Ahí estamos viendo las tomas en las cadenas internacionales del homenaje póstumo, el funeral a Nelson Mandela en Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Hay un evento donde se le está rindiendo tributo y hay una cantidad de personalidades del mundo político, artístico, de los derechos humanos, etcétera, que están reunidos allá. Ahí estamos viendo a Bill Clinton y su señora Hillary Clinton, la que creía que ella iba a dominar ella solita. Ellos cuando llegan a esos cargos ahí en Estados Unidos creen que son los que dominan el mundo. Parecen a Pinky y Cerebro. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Pinky? ¡Dominar el mundo! Ellos son así. Y esa señora creía que ella iba hasta que la votaron ahí en el gobierno de Barack Obama. El homenaje está siendo transmitido por televisión al mundo entero y lo estamos viendo ahí. En este momento hay unos cantos que se están produciendo en esa ceremonia. Nosotros queríamos comentar con ustedes algo que nos parece también sumamente revelador de lo que está pasando en nuestro país. Esto tiene que ser leído con muchísima atención y muchísimo cuidado por todas y todos los venezolanos. Y en particular me voy a dirigir en este momento a la gente de a pie de la oposición, a los que dice el amigo de Artigas que andan en las camioneticas despotricando porque está puesto nuestro programa ahí a todo volumen. A él y a la gente de a pie de la oposición que siguen creyendo, cayendo en la trampa de la derecha venezolana y de la manipulación que se hace de la realidad. Usted lo oye hablando ayer, ¿cómo hablan ellos de la tragedia nacional, la peor de la historia en la que estamos? Y es que ellos están tratando, cuando dicen eso, de que no muera su guerra económica. Les ha costado muchísimo llegar tan cerca como ellos creen que llegaron a derribar la revolución por primera vez en 14 años, donde han aplicado todos los instrumentos desestabilizadores y de desconocimiento de la legalidad constitucional: golpe de Estado, paro petrolero, guarimba, alzamiento militar, todo lo que han podido lo han usado contra la revolución y no ha habido manera. Siempre la revolución se sobrepuso y este domingo se demostró. El pueblo está con Maduro, los ricos están con Capriles. Ellos ganaron solamente donde está esa clase de alto poder adquisitivo y donde están algunos de la clase media que se creen ricos, como digo, los desclasados, que es lo que ha ido consolidando ese discurso de la derecha, el discurso de Capriles, de que ellos van a ser chéveres si gana la propuesta de capitalismo popular que están proponiendo ellos desde la derecha, que lo que haría sería destruir nuestra economía y acabar con las posibilidades de nuestro país que tanto nos ha costado construir con el esfuerzo del comandante Chávez en la Revolución Bolivariana. Lo que está sucediendo es que hay un avance sostenido en el que se sobrepone la revolución y le gana a la guerra económica que los sectores de derecha criollo activaron contra la revolución, y le ganamos al imperio norteamericano mismo que está detrás de todo ello. Es un triunfo descomunal que resuena en el mundo entero de tal manera de contundencia, es el triunfo que tiene que ser reconocido a nivel mundial, y eso hay que decírselo a los compatriotas de la oposición, tienen que atenderlo, porque si no le quieren creer a uno que están siendo víctimas de un engaño en el cual lo que se cultiva es su odio contra los chavistas para tratar de colocarlo como activo político a favor de la derecha, de los ricos, de los oligarcas, si no nos quieren creer a nosotros, créanle al mundo entero que está hablando hoy reconociendo el avance sustantivo y profundo de la revolución bolivariana por encima de los planes perversos de la derecha con su guerra económica con la que quiso acabar con la revolución. Le ha ganado no solo la alcaldía, la revolución a la derecha, sino que ganamos contra la felonía de el intento de acabar con la revolución bolivariana, el intento plebiscitario de Capriles Ronqui, lo que procuraba era usar esta elección pasada, que era una elección local, municipal, para convertirla en una elección de derribamiento, de derrocamiento de la revolución bolivariana, convirtiéndola en un plebiscito de naturaleza presidencial. Ese fue el propósito, ese fue el discurso, y ahí fue donde salió más derrotado, incluso que en todas las elecciones anteriores juntas, donde ha salido derrotado Capriles Radonski. Nosotros lo comentábamos anoche en nuestro programa, que vamos a tener ahí, para quienes no lo vieron, porque sí apareció también un poco tarde, lo vamos a tener dentro de algunas horas, por ahí en las horas del mediodía va a estar ya colgado en nuestro portal soyaranguivel.com. Fíjense ustedes, compatriotas de la oposición, fíjense ustedes lo que está diciendo nada más y nada menos que el diario El País. El diario El País es lo peor que hay de periodismo reaccionario ultraderechista enfrentado a la revolución en el mundo entero, por encima incluso del Miami Herald, que es donde está todo el anticomunismo más denso concentrado allá en Miami. El diario El País de España es aquel que sacó aquella perversa foto manipulada de la supuesta convalecencia del presidente Chávez a principios de año allá en España. El diario El País, ese diario que se ha montado como el líder de la campaña mediática contra la revolución en todo el mundo, fíjense el titular que pone acá: elecciones municipales en Venezuela, el chavismo amplía su ventaja sobre la oposición en Venezuela, mientras los medios venezolanos de la derecha, el Nacional y el Universal, lo colocan a la inversa y siempre buscan torcer el lenguaje castellano para tratar de que se entienda lo que a ellos les interesa con los resultados electorales, donde salen con las tablas en la cabeza. Recordamos aquel titular horrendo, verdaderamente espantoso desde el punto de vista del periodismo, cuando en las elecciones de diciembre del año pasado triunfa la revolución en la manera arrolladora en que ganó 20 gobernaciones de 23, y entonces el titular de la Universal era: oposición cedió espacios, como si era una cortesía de la derecha, un gesto pues de amabilidad provisional en que ganaba el chavismo en todas las gobernaciones, aplastando a la derecha como se aplastó en todos esos espacios el año pasado, y ellos siempre buscan torcer el asunto. O sea que El País hubiera podido hacer eso el día de hoy, como hizo ayer el Nacional y el Universal. Un poco en ese sentido fue como titularon ellos: la oposición gana en los sitios donde vale la pena ganar, algo así dijeron, como lo andaba diciendo Julio Borges ayer en un programa de radio, en Unión Radio, ayer en la mañana. Él decía textualmente: me siento orgulloso de que ganamos en la Venezuela moderna, en la Venezuela pensante, la que sirve, porque ganaron en lo que ellos dicen, que eso se lo desconció anoche el presidente y Diosdado, cada uno por su lado. Me rimó, fíjate, para que veas que es verdad, en distintas declaraciones que dieron ayer el presidente Maduro. Allí él estaba en La Guaira y después Diosdado estaba aquí en una entrevista en Venezolana de Televisión, y ambos desarrollaron esa idea en extenso. No es ningún triunfo el que tuvo la oposición, es una derrota, pero una soberana paliza, en la medida en que empieza a darse lo que pidió Capriles. Capriles pidió: hay que leer los números, hay que ver con calma, yo estoy cansado, yo no lo voy a leer, dijo él. Pero entonces cuando uno empieza a leerlo se da cuenta, la derrota es pero descomunal. Y tanto es así que el diario El País, el líder del antichavismo mundial, el diario El País, dice: el chavismo amplía su ventaja sobre la oposición en Venezuela. Pero óyeme, quédate ahí, no te muevas mucho, que te voy a leer el Nuevo Era, el que está allá en Miami. El Nuevo Era, fíjate lo que dice: Maduro se sale con la suya y gana la votación general en elecciones municipales. Ese es el titular del periódico, el anticastrismo, el anticomunismo, el nido de donde están todos los bichos, allá en Miami, el Nuevo Herald. Y termina obligado a titular de esta manera. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Nuevo Herald no manipula aquí el asunto? Bueno, sí está manipulando, está poniendo como que fue que le dio la gana a Maduro. No, fue el pueblo quien se salió con la suya, camaradas anticomunistas del Nuevo Herald. Fue el pueblo, no fue Maduro. Maduro es el que está ahí puesto por el pueblo, en nombre de lo que pidió Chávez. Pero ahí está, pues, para que ustedes vean cómo va la cosa. Se lo estoy diciendo a los compatriotas que vienen en la camionetica de Artigas, allá junto con el escuálido amargado. Vayan poniendo cuidado, vayan atendiendo lo que está pasando en el mundo entero, cómo se está reconociendo la revolución bolivariana. Nos dice otro medio acá, Emol: chavismo gana mayoría de alcaldías en Venezuela y oposición alguna importante, dice por ahí. Eltiempo.com: el chavismo sigue siendo la fuerza política más votada. Para que ustedes vean cómo está la BBC, la British Broadcasting Company, BBC de Londres, mundo. Venezuela: el gobierno es mayoría, pero la oposición avanza. No, la oposición no avanza, señores de la BBC. La oposición se está viniendo abajo. Y además, no solo en términos numéricos, sino cualitativos, que es lo más importante, que van a tener que empezar ustedes a ir leyendo. Bueno, eso es para los amigos del compatriota este que viene de Artigas en la camionetica. Si usted tiene a ese amigo por ahí al lado suyo, pásenle la mano por el hombro. Vamos hoy a tratarlo con benevolencia, porque ya usted sabe la situación de precariedad en la que debe andar, de amargura. Al cierre entonces el comentario, les pongo el análisis de AP. Resultado de las municipales supone un espaldarazo político a Maduro, dice Associated Press. La mayoría de votos lograda por el chavismo en las elecciones municipales le asegura al presidente Nicolás Maduro el espaldarazo político necesario para llevar adelante su proyecto socialista de corte radical, lo ponen en negritas. Pero deberá lidiar con una oposición que controla las más grandes ciudades del país y la región metropolitana de Caracas. Todo eso es falso, no controla ninguna región metropolitana. Ledesma está ya en los estertores de la muerte, pero ellos lo consideran un triunfo. Bueno, está bien, sigan creyendo eso. Triunfo es el de Ernesto Villegas, que apenas mes y medio le llegó ahí, apenas a unos cuantos boticos para tener el triunfo. Antonio Ledesma está ahora siendo reconocido por el gobierno revolucionario sin llegar ni siquiera a un punto de diferencia sobre su contendor más cercano, Ernesto Villegas. Hay que ver ahora cómo va a hablar de ilegitimidad de Maduro, que le sacó más del 2%, más de 300.000 votos de diferencia a su candidato Capriles Radonsky, su vapuleado candidato Capriles Radonsky. Vamos a ver cómo van a decir ahora ellos que es ilegítimo Maduro. Avanza es la revolución, avanza el pueblo, avanza el legado de Chávez en la construcción de la patria. Está triunfando lo que pidió nuestro querido comandante Chávez. Nos despedimos entonces de esta emisión del día de hoy. Será hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. ¡Chao! Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.